dicendo che saremos en la primera lectura, que coincide precisamente con este día de San Alberto Magno, que fue al mismo tiempo un gran teólogo, un gran científico, pero con la ciencia puesta al servicio de Dios. En cambio, todo lo que dice el libro de la sabiduría acerca de que la fascinante hermosura de las criaturas lleva a los hombres a tenerlas por Dios, cuando tendrían que haber comprendido cuánto más perfecto es el Señor de todas ellas, es algo que tiene tremendo valor para nuestro tiempo, en el cual también los hombres no son plenamente excusables, porque si con su ciencia pudieron llegar a explorar el universo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su Señor? En cambio, la ciencia es cada vez más una ciencia sin Dios. Vivimos la superstición del conocimiento científico, pensando, y es algo que penetra a veces en la mentalidad de los teólogos, que el conocimiento científico, el de la ciencia, el de la ciencia que estudia el orden de las causas segundas, es la forma superior de conocimiento. Y enfrente a ese conocimiento, el conocimiento de la fe, que tiene una certeza absoluta, que se apoya no en opiniones o en ciencia humana, sino en la palabra de Dios, a veces se debilita y a veces cae. Solamente de las ciencias humanas, sino incluso de lo que son ciencias auxiliares, de la misma teología, como sabiduría de las cosas divinas. Lo que pasa en los teólogos que ponen sus opiniones, sus disquisiciones por encima de la palabra revelada. Lo que pasa en los exégetas, creen que la penetración profunda de la escritura se logra solamente con lo que son nada más que herramientas de trabajo, con la crítica textual, con la crítica literaria, con la papirología, con las lenguas orientales, que son simples y humildes herramientas de trabajo. Y hombres con una visión superior, sin poseer tantas herramientas, han penetrado mucho más profundamente en el sentido de las escrituras, con un conocimiento de meditación, con un conocimiento sapiencial. La superstición del conocimiento científico como la forma superior de los conocimientos. Y esto, ¿cuántas veces ha llevado a los teólogos de nuestro tiempo a desesperarse por querer cambiar toda la teología porque les parece que la última hipótesis científica es la que daba una visión nueva del mundo, cuando la ciencia tiene el tremendo problema de ser variable, y de ser variable con facilidad, porque su punto de vista no es el absoluto, sino que son puntos de vista parciales de la realidad? Alguna vez, en alguna clase les he puesto como ejemplo, en nuestro tiempo, el caso del poligenismo o del monogenismo, es decir, aquellos que se inclinaban a sostener que el origen de la humanidad no está en una pareja, sino en varias parejas, lo cual crea problemas con el tema del pecado original. En un momento parecía que la ciencia se inclinaba por ahí. Entonces, Teilhard de Chardin decía desesperado: no puedo imaginar la inmensa pirámide de la humanidad apoyada sobre el vértice de una sola pareja, y esto a pesar de toda la encíclica de Humani Generis, donde señala que el poligenismo no es sostenible. Y algunos teólogos escriben un libro para tratar de conciliar la visión poligenista con la doctrina del pecado original. Y justo en ese momento, la ciencia, incluso los mismos evolucionistas, empiezan a explicar la evolución de la humanidad no por caracteres adquiridos o por la selección natural de las especies, lo que los acercaría al poligenismo, sino por las mutaciones ontogenéticas, las cuales son como saltos, códigos genéticos tan difíciles de darse que la ciencia se acerca al monogenismo. Los teólogos han estado corriendo inútilmente tratando de rehacer su visión de Dios detrás de una hipótesis científica discutible y pasajera. La superstición de la ciencia, pero sobre todo tener en cuenta la limitación de la ciencia. La ciencia que conoce el orden de las causas segundas. La ciencia que trabaja en el segundo grado de abstracción con frecuencia, y que no pasa de ese grado hasta llegar a la profundidad de la metafísica. está filosóficamente limitada, y entonces se encuentra limitada también, porque al trabajar en el orden de la causa segunda, si falta la relación a la causa primera, a la causa de todas las causas, esa causa no, esa ciencia no puede dar una visión del mundo, esa ciencia no puede dar una explicación del hombre. Todas las ciencias del hombre, la medicina, la historia, la sociología, la psicología, etcétera, pueden estudiar al hombre, pueden descomponerlo en pedacitos, pueden poner sus células bajo el microscopio, pueden analizarlo en los recovecos más profundos de su psique, pueden buscar los documentos más antiguos de la historia, pero ninguna de esas ciencias es capaz de responder a una pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué sentido tiene el hombre? ¿Qué sentido tiene la vida del hombre? Es la limitación de una ciencia que, al perder la forma que significaba toda una visión de la realidad, es decir, al perder la ubicación central, la sabiduría teológica, al ser expulsada de la teología de la universidad, se han construido como ciencias independientes que nos pueden dar visiones limitadas, visiones parciales, y con mucha frecuencia visiones falsas, visiones equívocas, porque han perdido su relación con la fuente de unidad y con la fuente de verdad de todas las cosas creadas. Porque al quedarse deslumbrados por las criaturas, se han olvidado que las criaturas tienen que ser un reflejo del creador. Aquello que dice Gustave Simón con tanta sabiduría: las criaturas son al mismo tiempo velo y revelación. Son velo cuando miramos a las criaturas con ojos puramente humanos o con ojos manchados, y entonces las criaturas nos ocultan a Dios. Pero cuando uno está a las criaturas con una mirada más profunda, pero para eso se falta la mirada de aquellos que tienen el alma y el corazón limpio, y que por eso verán a Dios, cuando miramos a las criaturas con esos ojos, las criaturas se hacen transparentes, y se hacen transparentes para conducirnos. Pasa lo que decía aquel que, aparte de científico, no es adversario, que poca ciencia aleja de Dios y que mucha ciencia lleva a Dios. Pensemos en esto, mirando a San Alberto Magno, que nos da el ejemplo de cómo asumir las ciencias humanas, volver a darles vida ligándolas con la fuente de la verdad y con la fuente del ser, y cómo así pueden servir como auxiliares para la contemplación de Dios en una visión infinitamente superior. San Bernardo de Claraval, una de las grandes figuras de la Iglesia medieval. Los santos sabemos que son nuestros intercesores delante de Dios, juegan a Dios por nosotros. Pero al mismo tiempo la Iglesia canoniza a los santos para dar gloria a Dios en ellos. En sus mejores obras nosotros cantamos las alabanzas de Dios. Y sobre todo la Iglesia nos muestra a sus santos canonizados como ejemplo de vida. Es decir, son un modelo al cual, cuando imitamos, cuando tratamos de conformarnos a ellos, nos muestran distintos caminos para la imitación de Cristo. Así como señala Santo Tomás que la infinita perfección de Dios se refleja mejor en la enorme variedad de las criaturas, también la infinita perfección de Cristo se refleja mejor en la inmensa variedad de los santos. Cada uno de los santos nos muestra algún aspecto de Cristo marcado de una manera especial. De esa manera nos está enseñando el camino para imitar. ¿Qué es lo que podríamos señalar desde este punto de vista en San Bernardo? En San Bernardo podemos señalar la síntesis de la contemplación y de la acción. En San Bernardo podemos señalar al monje y al soldado. En San Bernardo podemos señalar el amor intenso caracteriza su mística y que al mismo tiempo se hace luz en su doctrina. Se nace, su familia no, siente el llamado de Dios, y ya desde que siente ese llamado y empieza a buscar la vida de perfección, tiende, reúne a su

sucede en la historia de la vida comienza como un día cargado de violencia y cargado de odio. Comienza como un día de trabajo puesto por la Internacional Anarquista, luego los Estados Unidos de Sarko y Mansell, y es asumido luego por todos los movimientos anarquistas, socialistas, comunistas, como un día cargado de odio, de espíritu de desgracia, de espíritu de violencia. Personalmente, mi papá Pío XII, que fue quien instituyó la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo, tiene la misma fiesta un sentido cristiano, un sentido de solidaridad, un sentido de fraternidad cristiana, un sentido de caridad, y el verdadero sentido del trabajo. Es lo que ha asumido por parte del trabajador argentino, al mirar el trabajo con un espíritu nacional y con un espíritu cristiano. Es el sentido del trabajo. A veces se interpretó mal, Dios tiene que enseñar a Adán cuáles son las consecuencias de su pecado, de su desobediencia. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Nos han dicho como que Dios había ahí maldecido el trabajo. El trabajo ciertamente no es una cosa maldita por Dios, todo lo contrario. Porque eso, la consecuencia del pecado que produce el desorden en el mundo, es que el trabajo va unido muchas veces al sufrimiento, como todas las otras cosas en la vida del hombre. Una cosa es la vida del hombre con el pecado, otra cosa es el pecado que introduce el desorden. Con el desorden se introduce la pereza que cuesta el trabajo. Con el desorden, con el pecado se introduce el desorden de la injusticia, el desorden económico, se introduce el fraude, se introduce la mentira, el aprovecharse del trabajo de los otros. Toda esa serie de desórdenes que hacen muchas veces el trabajo pesado, que hacen el trabajo de cuestión de explotación, pero eso no es lo que viene de Dios. Lo que viene de Dios es todo lo contrario. El que trabaja está de alguna manera colaborando con Dios para completar la obra de la creación. Todas las cosas al servicio del hombre, y Dios le dio al hombre la inteligencia para que pudiera transformar esa cosa, para que trabajando pudiera transformarla y hacer de este mundo un mundo más habitable para el hombre. Ese es el sentido que tiene el trabajo. Y hoy muchas veces el sufrimiento es cierto, pero precisamente todo el sufrimiento del cristiano, todo el esfuerzo del cristiano para todos los países de Dios, se une a la pasión de Cristo. Cristo precisamente asumió el trabajo de su padre, Cristo santificó ese trabajo. El esfuerzo del dolor que Cristo habrá encontrado en él, lo une también a la cruz, y entonces alcanza un valor de redención. Cristo bendice el trabajo para su hijo. Nosotros somos cristianos, ciertamente, cuando venimos a misa, cuando podemos levantar, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando recibimos el Señor de la comunión, pero tenemos que ser cristianos en todo lo que podemos hacer. Es el sentido que tiene para el cristiano de empezar a morir como hace el ofrecimiento de Dios. Entonces, con el Señor de la comunión, estamos poniendo todo el día en las manos del Señor. Y al poner el día en las manos del Señor, estamos haciendo oración, no solamente de nuestra oración, de nuestra familia, del momento de oración que le dedicamos a Dios, sino de todas nuestras cosas. El trabajo en la vida, el trabajo en la casa, el trabajo en la fábrica, en la tienda, el trabajo en la escuela, todo eso lo estamos poniendo en manos. Cuando se lo hemos ofrecido a Dios, lo estamos transformando en oración, estamos transformando en méritos para la vida. También estamos pidiendo a Dios que lo bendiga, que lo bendiga. Nuestra vida es la vida. No somos católicos solamente cuando venimos a la iglesia. Si el día se lo ofrecemos a Dios, tenemos que tratar de vivir ese día, cada día, todos nuestros días, de vivir conforme a nuestra condición de hijos de Dios y sabiendo que lo vamos a poner en las manos de Dios no puede ser una cosa valiente, no puede ser cualquier porquería, no puede ser el pecado, no puede ser el pecado. El sentido que tiene, que Dios bendice y Dios hace. sobre el trabajo humano y la buena elección, donde habla del sentido del trabajo, donde habla de la dignidad del trabajo y del respeto. Así que se podría resumir en una frase, cuando habla de la primacía del trabajo como acción de la hombre sobre el capital, que es un bien de orden instrumental. El lenguaje técnico, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué significa esa expresión del Papa? Que el hombre es más importante que las cosas. Que no es el hombre que tiene que estar al servicio de la economía, sino la economía la que tiene que estar al servicio del hombre. Que no es el hombre que tiene que estar al servicio del dinero, sino que es el dinero que tiene que estar al servicio del hombre. Lo que significa las cosas, lo que significa la materia que transforma, lo que tiene el valor que tiene el trabajo como es el servicio que se presta a los demás de la comunidad, es el hombre. Lo otro es una herramienta, es un instrumento. Y el hombre es más importante que las herramientas, más importante que el capital que conforma el dinero y las herramientas, más importante que las cosas. Lo que pasa es que muchas veces vivimos una economía que está al revés, está patas arriba, como hay tantas cosas en el mundo que están patas arriba. Tanto en la mentalidad explotadora del capitalismo liberal, en un orden de injusticia social, como en la mentalidad del marxismo, que hace que su supercapitalismo de Estado pase del hombre un engranaje de una herramienta, de una rueda en la maquinaria de la producción. Las dos concepciones son concepciones que ponen el hombre al servicio, la producción al servicio de la economía, en lugar de estar la economía al servicio del hombre, que es lo que el Papa señala en la visión cristiana. La doctrina social de la Iglesia, que en última instancia no es más que el espíritu del Evangelio, la palabra de Dios, que es la palabra de Dios, iluminando las circunstancias de la vida de cada día. Y dar un sentido a la luz del Evangelio a todas las actividades del hombre, entre ellas esa actividad que es su trabajo. Pensemos un poco en esto, en la Santa Misa, que vamos a continuar con esta decisión de San José, dedicándonos al Señor, que también es el cielo. Padre, pidiéndole por el trabajo, por nuestro trabajo, por el de cada uno de nosotros, el trabajo de toda la familia, es por el trabajo de todos los argentinos, sabemos que vivimos en circunstancias donde a veces, con mucha frecuencia, el trabajo falla, o donde el trabajo de varios miembros de la familia no alcanza para salir adelante. El trabajo con ese espíritu, el servicio a los demás, el servicio al bien común, al bien de la comunidad, para que puedan superarse todas aquellas cosas que envenenan las relaciones entre los hombres, el egoísmo, el deseo de ganar más, el fraude, la explotación del otro, la injusticia, la mentira, la falsificación de los productos, y todas aquellas cosas que envenenan la vida de las relaciones entre los hombres, que envenenan la vida social. Pidamos al Señor para que podamos superar todo eso, para que haya trabajo, para que sea reconocida la dignidad del bien de trabajo, que en el que trabaja, para que sea recompensada justamente, que pueda tener lo que necesita para él y para su familia, y no solamente apenas subsistir, casi muriéndose de hambre. Pero todo esto, ¿dónde está la solución? La solución de todo esto no está en el discurso. Hay que cambiar muchas cosas. que hay que empezar por cambiar es el corazón de la hombre. Lo que hay que empezar por cambiar es el corazón de la hombre. Y ese es el trabajo que puede ser la palabra del Señor, que puede ser el hombre. Enderezar el corazón de la hombre. Que aprendamos a vivir con cristiano, eso de Dios que somos. Que muchas veces tal una persona solamente de nombre, pero después en su vida no se forma como cristiano, como de Dios. Nos olvidamos del Padre que está en el cielo y solamente si reconocemos a un Padre del cielo podemos encontrarnos nosotros aquí en la tierra de normal y tratar de poner el ojo juntos y de ayudarnos para salir adelante, para que las cosas puedan salir adelante. Si no, no somos hermanos, somos competidores, somos enemigos, somos adversarios, adversarios del sector, adversarios del partido político, adversarios de clase social, enemigos de intereses económicos. Todo eso por el Cristo nos tiene que ayudar a superar. Lo mejor no está en nuestras manos, no está en las manos de ninguno de los que estamos aquí, cambiar las cosas, cambiar la sociedad, cambiar la patria, pero cada uno de nosotros puede poner su semilla. Y esa pequeña semilla, ese grano de arena en la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad más justa, de una sociedad más cristiana, empieza por cambiar el alma y el corazón de cada uno de nosotros. Por vivir como hijos de Dios en nuestra vida de cada día, nuestro trabajo, nuestra vida de familia, el testimonio que damos delante de los demás. Si cambiamos nuestro corazón, si procuramos vivir con nuestro Dios, si procuramos dar testimonio, cueste lo que cueste, no se nos pida a nosotros, que exista a veces el sacrificio, el contracorriente, el que no nos entienda, entonces sí, podemos ser luz, podemos cambiar a lo mejor no la luz, no la patria, no la sociedad, pero a lo mejor algunas personas que están alrededor de nosotros. Poniendo nuestro granito de arena es como se cumple